a buscarte. Soñaba que un día conmigo ibas a casarte. Todo era mentira, tan solo jugaste. Tarde me di cuenta del error. Falsa mujer falsa, pudiste dejarme, pero me fingías porque nunca te cansaste. Ahora lo sé todo y un dolor muy grande estoy sintiendo aquí en mi corazón. Maldito el momento en que te he conocido, pues es tanto el daño que yo he padecido. Maldita las horas que viví contigo, lleno de tristeza y de amor vacío. Si alguna vez pensé amarte por siempre, yo nunca imaginé tener que perderte. Si alguna vez soñé con noches eternas, si fue una quimera, tarde me di cuenta. Falsa, pudiste dejarme, pero me fingías porque nunca te cansaste. Ahora lo sé todo y un dolor muy grande estoy sintiendo aquí en mi corazón. Maldito el momento en que te he conocido, pues es tanto el daño que yo he padecido. Maldita las horas que viví contigo, lleno de tristeza y de amor vacío. Si alguna vez pensé amarte por siempre, yo nunca imaginé tener que perderte. Si alguna vez soñé con noches eternas, si fue una quimera, tarde me di cuenta. Pobre tonto, entregaste amor. Dos cristales rotos, tu amor inconcluso, se los llevo al cielo. Una ave cansada con su lento vuelo. Creí alguna vez que el sueño se haría realidad por fin. Ay, cómo me